Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, aquí estamos comenzando la jornada y ávidos por saber, si bien nosotros no somos beneficiarios de IOMA, no tenemos esa obra social, conocemos a mucha gente que sí la tiene, gente muy querida para nosotros, y bueno, ya ha circulado en los medios que se está manejando una ampliación de la cobertura de lo que esa obra social ofrece en lo que tiene que ver con los medicamentos, doctor, ¿verdad? Sí, nosotros a partir del 1 de febrero, aproximadamente 3.500 productos fabricados por distintas marcas comerciales han recibido un incremento en lo que hace reconocimiento por parte de IOMA. Son alrededor de 130 fármacos, antibióticos, antiespasmódicos, antiinflamatorios. El mecanismo es el siguiente: IOMA tiene lo que se denomina una cobertura de monto fijo. El afiliado, lógicamente, cuando el médico le prescribe, es importante y fundamental que le prescriba a través del genérico, va a la farmacia y allí puede elegir lo de distintos valores, porque como sabemos, un mismo genérico tiene distintos nombres de fantasía. La calidad es exactamente la misma porque todos pasan por los entes reguladores. Por lo tanto, el genérico elegido tiene que estar apegado a la ley, y si no, es responsabilidad del profesional tratante hacer la denuncia de que ese medicamento no funciona. El hecho de tener una cobertura de monto fijo hace que en muchas circunstancias se pueda llegar a cubrir el 100%. En otros casos, por ejemplo, una amoxicilina, que cubríamos el 35%, con esta nueva medida se cubre alrededor del 61%. Es decir, llegar al afiliado con un valor fijo, y a partir de allí y del medicamento prescripto por el médico, lograr esta reducción muy sensible en lo que hace a los valores finales. Doctor, además, no, le iba a consultar para que se entienda ahora cómo sería la historia. Ahora IOMA estaría cubriendo el 61% en todos los medicamentos. El tema es el siguiente: en caso, por ejemplo, el que te nombré es un medicamento específico, que es la amoxicilina. IOMA, a través de estudios realizados, ha establecido, como te comenté, una cobertura de monto fijo. Es decir, el medicamento X, IOMA cubre un valor fijo predeterminado, cualquiera sea el nombre comercial que tenga. Lo que pasa es que vos viste que los nombres de fantasía en la farmacia para un mismo producto pertenece a distintos laboratorios y tiene distintos valores. Claro, sí, eso sí. Entonces, cuando el afiliado de IOMA tiene la posibilidad de elegir, o consultando en la farmacia, cuál es el de menor costo, elige ese y entonces llega en circunstancias a cubrirle hasta el 100%. Es un tema muy interesante, eso crea conciencia no solo en el afiliado, sino en el médico que prescribe y en la farmacia, donde en función de el medicamento que le entregue es el monto de lo que paga. Por otro lado, además de eso, está en plena vigencia lo que son los MEPES. Los MEPES son una serie de medicamentos que se entregan por trámite previo y que son tratamientos especiales para situaciones especiales. Y ahí cubrimos el 100%, es decir, todas aquellas, por ejemplo, cardiopatías, colagenopatías, diabetes, osteoporosis. Claro, las enfermedades crónicas quizás. En enfermedades crónicas, y pueden ser enfermedades agudas, como insuficiencia renal, si es crónica también, VIH, los oncológicos. Es decir, todo ese tipo de medicamentos, con trámite previo, IOMA cubre el 100%. Hace un tiempo me tocó de cerca un caso específico con el tema de los anestesistas, que ya esa situación también está regularizada, ¿verdad? Porque si bien el IOMA cubría el 100% de lo que es la operación, para el anestesista había que pagarlo en efectivo. Eso también se ha podido regularizar, ¿verdad, doctor? Sí. A partir del 1 de noviembre en algunos lugares y a partir del 1 de enero absolutamente en todos, el afiliado de IOMA no debe pagar un solo peso por cualquier tipo de anestesia, pues hemos llegado a un acuerdo con los anestesistas y bueno, todo corre por cuenta de la obra social. Así que tenemos una cobertura 100% en eso, cosa que nos ha alegrado muchísimo. Sabemos que es un esfuerzo de las partes, tanto de los anestesistas como de IOMA, pero lo más importante es que el beneficiario de IOMA recibe este beneficio, valga la redundancia. Doctor, pensaba, ¿no? ¿El beneficiario tiene algún tipo de lista de todos los medicamentos con los respectivos porcentajes de descuento o tiene que ir a la farmacia y la farmacia tiene que estar sabiendo y decirle al beneficiario cuál es el descuento que tiene que hacerle? No, es decir, no es descuento en porcentaje fijo. La farmacia tiene cuál es el monto que IOMA reconoce por ese medicamento. Por eso, lo ideal y lo que corresponde es que en la farmacia le digan, este medicamento tiene este valor fijo que reconoce IOMA y los que nosotros tenemos para facilitárselos, no IOMA sino la farmacia, es este que vale tanto, este que vale tanto y este que vale tanto. Como ustedes saben, el genérico es exactamente el mismo y la acción terapéutica también. Así que bueno, yo espero que el afiliado con su farmacia de confianza allí le puedan brindar este tipo de información para hacer que el afiliado reciba el medicamento de menor costo. Entonces, en función de eso, son los porcentajes de descuento que recibir en algunas circunstancias cubriendo hasta el 100%. Bien, le hago otra consulta, doctor Valenza. A nivel ciudad, ¿qué cobertura tiene el IOMA? Digo, ¿cuántos afiliados tiene en Olavarría el IOMA? Estamos hablando de una población que tenemos de casi 111.000 habitantes. ¿Cuántos de esos son cubiertos por el IOMA? El 23% de la población. El 23% de la población es seguramente una de las obras sociales que más tiene afiliados y que más cobertura tiene aquí en Olavarría. Sí, esa es la obra social con mayor cantidad de afiliados, porque para mí creo que debe andar alrededor de los 18.000, una cosa así. Ajá. No, y le iba a consultar, este 23%, digo, ¿es fácil trabajar con tanta cantidad de afiliados o los problemas que se generan en la obra social son importantes? No es problema, todo lo contrario, pues lo que ocurre es que tenemos una infraestructura suficiente como para realizar la atención. Aquí en particular en Olavarría y en toda la región, de acuerdo a la cantidad de afiliados, lo tenemos compartimentado, entonces realmente se puede manejar con tranquilidad. Nosotros con orgullo lo decimos, en este momento hemos habilitado un sector, por ejemplo, con personal específicamente para atender la discapacidad, es decir, el paciente o el afiliado de IOMA que concurre a nuestra delegación, hay un sector que atiende a los discapacitados para facilitarle el acceso absoluto a todas las necesidades que tienen. Es decir, todo es en función de cómo se trabaja y nosotros tenemos lo suficientemente bien organizado la delegación como para satisfacer las necesidades y los requerimientos de los afiliados. Doctor, otra inquietud, ¿no? Los afiliados a IOMA, cuando se van, salen de la provincia de Buenos Aires, ¿tienen que notificar a IOMA para que se tengan cobertura? Sí, es importante que concurran a IOMA donde le damos un certificado porque es lo que se llama afiliado en tránsito y en esas circunstancias tenemos convenio a través de la COSPRA, que es la entidad que nuclea todas las obras sociales provinciales del país, donde le brindan la cobertura. Claro, sobre todo en esta época es interesante aclararlo, época de vacaciones, que por ahí uno cruza de provincia y necesita estar cubierto, ¿verdad? Sí, con seguridad. Además, lo que más recibimos de eso precisamente es IOMA, porque a la provincia de Buenos Aires concurren en forma masiva gente, habitantes de las distintas provincias. O sea que también ven, no aquí en Olavarría, digo porque no es sector turística, pero en la obra social en general ve aumentada la cantidad de trámites y demás, y la cantidad de pacientes, podríamos decir. Sí, con seguridad que sí. Bien. Doctor, bueno, le agradecemos muchísimo, ha sido clarísimo. Le recuerdo que tiene los micrófonos de la radio para comunicarle a la gran cantidad de gente que es afiliada al IOMA, entre los que están, digamos, los que son empleados públicos y los voluntarios, porque también debe haber un alto porcentaje de voluntarios, ¿verdad? Sí, tenemos un porcentaje importante. Además, en este momento, una de las formas y que intenciones, que es por directivas bajadas por nuestro presidente, el doctor Antonio Lascalleia, de pretender que IOMA sea la obra social de los bonaerenses. Por eso se está recibiendo una cantidad muy importante de voluntarios, al margen de los beneficios que brinda nuestra obra social, los valores son muy, muy accesibles. Entonces realmente se está incorporando un montón de gente. Dentro de unos días lo vamos a volver a contactar para hablar del tema de embarazos, que es muy importante, con el tema de la fertilización asistida gratuita que maneja IOMA en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Le prometo que en unos días lo volvemos a contactar para hablar de ese tema. Bueno, con todo gusto, y ahí vamos a aprovechar para hablar de una serie de jornadas y de capacitación que se van a hacer en Olavarría para efectores de nuestra obra social. Pues se está por largar un curso de acompañamiento terapéutico donde nosotros allí facilitamos el dictado, porque es una entidad que lo hace, pero es una necesidad de esos profesionales. Y a su vez, aún todavía no tenemos certeza, pero estamos trabajando firmemente para cuidadores domiciliarios. Hay un montón de temas. En este momento hemos implementado lo que llamamos salud renal, que es un plan preventivo donde los afiliados de IOMA que tienen problemas de diabetes o hipertensión, los citamos, y a partir de allí se le dan una serie de facilidades para realizar los estudios y determinar de esa manera, porque esta es una afección que normalmente en principio, no, salvo si no se la estudia, no presenta patologías, pero que con el transcurrir del tiempo se hacen severas, agudas, hasta se puede llegar a la diálisis. Bueno, estamos trabajando muy fuerte en eso y en algún momento sería interesante charlar sobre el tema. Lo vamos a hacer la semana que viene, asumimos el compromiso de reiterar el contacto. Le enviamos un gran abrazo, que tenga un buen día. Gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Estábamos hablando con el doctor José Valenza, gran parte de la gente lo conoce por Pepe. Pepe Valenza. Claro, exactamente. Por una cuestión de respeto no lo presenté de esa manera, pero es el doctor José Valenza, titular de la delegación local del IOMA.